97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy continuaremos con la parte número 3 de la serie Cuban Jam Session, en la que finalizaremos con el volumen 3, grabado en 1958 por Niño Rivera and His All Stars, y escucharemos el volumen 4 de título Descargas en Miniatura con Cachao y su combo, por lo que la sesión estará llena de mucho ritmo y sabor cubano con los mejores músicos de la isla. Al principio escucharon Mambo In con la orquesta de Alfredo de los Reyes Jr. Ahora les tenemos Cuban Jam Session, Mambo y Coco Seco interpreta la orquesta de Alfredo de los Reyes Jr. Suena la flauta. Ecos de la memoria. Oh, coco, coco seco. Coco, coco, coco seco. Aquí usted no me adivina y me lo adivina pronto. Por donde mi caserita puede entrar el agua al coco. Coco, coco, coco seco. Coco, coco, coco seco. Unos dicen por arriba, otros dicen por abajo. El caso es mi caserita, se formó el desparpajo. Coco, coco, coco seco. Coco, coco, coco seco. Este coco que yo traigo es coco de Baracoa. Apúrate, mulatona, para que compre mi coco. Siguiendo con el LP 3090 de título Cuban Jam Session Volumen 3, disfruten de los temas Montuno Guajiro y Cha Cha Cha Montuno con Niño Rivera and His All Stars. barrio, porque a ti yo te lo canto con estilo sabroso. Yo te canto este montuno con todo mi corazón. Yo te canto este montuno con todo mi corazón. Qué lindas son las palmeras de mi Cuba tropical, pero más lindas mis ojos.

Manzanillo. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. ¡Azúcar! Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Los integrantes del conjunto de Niño Rivera, también conocido como Niño Rivera and His All Stars, que participaron en las grabaciones de este LP fueron Niño Rivera en la dirección y el 3, Orestes López al piano, Alejandro el Negro Vivar en la trompeta, Emilio Peñalver en el sax, Richard Egues en la flauta, Salvador Bol Vivar en el bajo, Guillermo Barreto en los timbales, Roberto Yello Iglesias en los bongos, Tata Guinness en la tumbadora y Gustavo Tamayo en el güiro. Para finalizar con el LP 3090 de título Cuban Jam Session, volumen 3 para Panart, escuchen Guaguancó Comparsa con Niño Rivera and His All Stars. Ha ha ha! Los álbumes de Cuban Jam Session presentan de forma colectiva un elenco que a los aficionados de la música cubana y el jazz latino de hoy podría parecer simplemente increíble, pues en él figuran no solo algunos de los músicos cubanos más innovadores de la época, sino también los grandes de todos los tiempos. Entre los intérpretes, para nombrar solo algunos, figuran el flautista Richard Egues de la Orquesta Aragón, el conguero Tata Guinness, Orestes López al piano, el pionero de la batería de jazz cubano Guillermo Barreto, el genial improvisador de scat cubano Francisco Fellove, el trompetista Alejandro el Negro Vivar y su hermano Salvador Bol Vivar en el bajo, el flautista José Fajardo, el percusionista Oscar Valdés, quien posteriormente fuera cofundador de Iraquere con Chucho Valdés, así como Israel López Cachao. Y precisamente escuchen La Boina de Cachao con la orquesta de Gualfredo de los Reyes Jr. con el solo al bajo por Cachao. Thank you. Comencemos con el LP LD2092 de título Descargas Cubanas con Cachao y su combo. Y para ello es importante hablar de Israel López, conocido como Cachao, quien nació en La Habana, Cuba en 1918 y falleció en Miami, Florida en 2008. Incursionó en todos los géneros importantes de la música popular latinoamericana. Es uno de los fundadores del jazz afrocubano, hoy conocido como jazz latino, así como uno de los precursores del mambo. Posiblemente, Cachao es el músico más completo que haya producido Cuba, quien integró diversas orquestas en la isla y después de su exilio. Para comenzar con el LP mencionado, de título Descargas Cubanas en miniatura, escuchen Descarga Cubana, Goza mi trompeta y Cógele el golpe con Cachao y su combo. Caballero, mi montuno es pa bailar. Oye ese cuero como habla. Baila sonar y ahora vamos a gozar. Ponte adentro. Ponte adentro, ponte adentro, ponte adentro. Pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán. Ponte adentro. Ponte adentro, ponte adentro, ponte adentro. Pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán, pararán. Ecos de la memoria. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Pa' gozar, óyelo bien. Pa' gozar, catagüine. Pa' gozar, ay mi rumba. Pa' gozar, con mi tumba. Pa' gozar, yo quiero bien. Pa' gozar, oye mi rumba. Pa' gozar, catagüine. Pa' gozar. Thank you. pa' gozar. Pa' gozar. En la contraportada del LP Descargas en Miniatura, o Cuban Jam Session Volumen 4 de 1958, se lee: Israel Cachao es uno de los más renombrados bajistas cubanos del género popular. El conocedor de la importancia que tiene el ritmo para grabar estas descargas, solicitó la presencia de los mejores músicos para integrar su combo y grabar así en discos Panart estas 12 descargas. He aquí los conocidos nombres de estas estrellas musicales: Alejandro Vivar el Negro en la trompeta, Guillermo Barreto en la batería, Tata Guinness en la tumbadora, Rogelio Yello Iglesias en los bongos. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Berzunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Les tenemos los temas Trombón Criollo, con la participación especial de Generoso El Tojo Jiménez, Malanga Amarilla, con el piano de Orestes López, así como Pamparana. Los tres con Cachao y su combo del LP Descargas en Miniatura para Panart. ¡Hasta luego! Thank you.